alguien te pregunta quién es Carla Riojas, ¿qué contestas? Híjole, que si saben me digan porque yo no sé. No, pues la pregunta obligada sería soy yo. Pero pues como uno está cambiando cada instante, ¿no? Es difícil definirse. Lo que te puedo decir es bastante superficial para lo que supongo que realmente soy. Entonces, pues, la respuesta es soy yo. Ok. ¿Y a qué se dedica Carla Riojas? Ok, parte de esa información superficial de la que puedo hablar es que me dedico a cantar, a componer, a compartir con la gente mi música, mis experiencias, mi visión de la vida, del amor, de las cosas. Y si tuviera que definir mi profesión en pocas palabras, sería que para ganarme la vida necesito mi guitarra, un papel y una pluma. Okay. ¿Cuánto tiempo llevas cantando, componiendo? Dedicándome a esto profesionalmente tengo aproximadamente, ¿qué será? 2 años. Es muy poquito. Yo siempre renegué de ese talento que a lo mejor la gente veía. Yo decía que nunca me iba a dedicar a eso. Siempre quise ser psicóloga, entré a psicología y pues soy psicóloga. Es una parte muy importante de mi vida porque parte de lo que compongo es ese proceso que llevé en la carrera. Algo muy, muy padre para mí, ¿no? El aprender a hacer catarsis emocional mediante las canciones, exactamente. Pero bueno, te digo, tengo 2 años dedicándome a esto y componiendo tengo aproximadamente 4 años. Yo no sabía que podía componer. En la prepa aprendí a tocar la guitarra, entonces hubo un momento en mi vida en que todo eso se juntó y nació lo que es Carla Riojas, la cantante. Ok, empezaste tocando la guitarra en lo que fue la preparatoria. Sí. ¿Fue ahí cuando empezaste con la parte musical sin darte cuenta? De hecho soy muy floja, entonces entré a la rondalla de la escuela de mujeres que se estaba formando apenas, para no hacer servicio social. Okay. Esa es la verdad. Entonces, te digo, ahí aprendí a tocar la guitarra y nos enseñaron 2 canciones. Es más, ahí me di cuenta que cantaba bonito porque nos hicieron una audición. Yo estaba en el coro de la escuela, pero nunca pensé que... O sea, pensé que hasta cierto punto era un poco desafinada, ¿no? Y ahí, te digo, nos hicieron una audición. Dije, pues no canto tan mal. Y ahí me enseñaron a tocar la guitarra. Entonces, después de eso, tuvimos una presentación. Y no sé por qué razón me salí. Creo que se deshizo la rondalla. No porque me haya salido, sino porque éramos bien desorganizadas y ya no se hizo nada. Entonces, me gustó mucho la guitarra y seguí practicando en mi casa y me aprendí las canciones que me gustaban. Y ya, esa es la historia. O sea, te digo, hace aproximadamente 10 años que aprendí a tocar la guitarra. Y pues sigo aprendiendo, porque nunca he tenido clases, entonces sigo aprendiendo de lo que veo, de videos y por bendito YouTube que tiene miles de clases ahí, ¿no? De todo tipo. Okay. De algún modo tú empezaste de manera empírica. Sí, Tú empezaste totalmente. De una manera muy modesta. Sí. Ok, ¿en qué punto llegó la soberbia? La soberbia. Esto tiene un referente. O sea, finalmente una de las primeras canciones que te dan a conocer es eso, una canción soberbia. Sí, bueno, el sencillo que... Bueno, te voy a platicar mi historia ahora sí. Okay. Después de todo eso, yo pues estaba estudiando psicología y llegué a Guadalajara de intercambio. Entonces, tengo un primo muy loco, que yo creo que traemos toda la locura de la familia nosotros dos. Él es psicólogo y es conferencista. Y tenía la posibilidad de tiempo en estudio, entonces me dijo... ¿Por qué no? Me dice, compón canciones y grabamos un disco. Yo le dije, sí. O sea, yo no compongo. Me dijo, ¿es fácil componer? Claro que puedes componer. Le dije, si fuera fácil, pues todos compondrían, ¿no? Entonces empezamos a hacer canciones. Me dijo, toca un arpegio. Empezamos a hacer letras y empezó a salir, ¿no? Y dije, es realmente sencillo. Y te digo, estaba pasando por un momento emocional en ese momento, entonces empecé a sacar como catarsis, como te comentaba, los sentimientos que tenía, y empecé a ponerles melodías, y así fue como empezó a nacer esa onda. Te digo, cuando llegué a Guadalajara, me dice, métete al estudio, vamos a grabar el disco. Y dije, órale, pues así lo grabamos en un día. Salió pensado para su público, que es un público que está acostumbrado a oír audios de puras cosas habladas. Entonces, antes de cada canción, tengo un speech, o sea, un diálogo de por qué hice la canción y la historia y todo eso, ¿no? Entonces le dio un toque diferente al disco. Y cuando llegué aquí a Juárez después de Guadalajara, dije, pues, órale, yo ya me sentía rockstar, ¿no? Porque tenía, o sea, porque tenía un disco y había descubierto que mis canciones... componer. No, sí, que tocaban de alguna manera a la gente y yo quería tener difusión, pero decía, ¿cómo le hago, no? Entonces llegué, me deprimí, en esa depresión terminé en la sierra, conociendo a unos amigos que me dijeron, Carla, esto está impresionante, o sea, está muy padre. Digo, no quiero sonar así como que, ah, qué buena soy. No, pero digo, a ellos les, igual eran las barrancas del cobre o no sé, pero dijeron, ¿tienes algo que compartirme? Entonces, fuera verdad o fuera mentira, hubo un encanto que hizo que les llamara la atención. Exactamente. Entonces, llegando aquí a Juárez, de alguna manera me motivaron, ¿no? Y me dijeron, vamos a llevarlo al rap, igual y chicle y pega, ¿no? Órale, pues, fuimos a Romance. No sabíamos ni quién era el programador, pero pedimos verlo y nos pasaron muy amablemente. Y de ahí en adelante, pues, el programador resultó ser Arturo Martínez, que ahorita se denomina mi padrino. Desde el primer momento en que escuchó la canción del Dilema, que fue la que yo luego le comenté que quería que fuera mi sencillo, le encantó. Y al siguiente día a las 9 de la mañana la escuché programada. Uy, brinqué, porque en cuanto, parece como de película, en cuanto prendí el radio estaba ahí. Fue una emoción bien bonita, ¿no? Increíblemente a los 3 meses estaba en primer lugar la canción. La gente, pues, le empezó a gustar. Creo que no comentó que era de Juárez en un principio, porque bien o mal, pero de alguna manera los directivos de las estaciones tienen algo con el talento local, ¿no? Uh-huh. Entonces, quiso ver cómo funcionaba primero. Ya después ya empezó a decir que era yo de Juárez. Y la gente, dicen que nadie es profeta en su tierra, pero estoy yo bien agradecida porque todo lo que he hecho, lo he hecho en Juárez. Y es maravilloso, ¿no? Recibir el apoyo de mis paisanos. Entonces, te digo, esa es la historia. El nombre Soberbio sale precisamente por mi primo. En ese momento traía como un trip con eso de la soberbia. Estaba haciendo una película que se llama Soberbia. Le enseñé lo que ahora se llama una canción soberbia. Me dijo, ponle una canción soberbia. Es un juego de palabras y de ahí salió el nombre del disco, un disco soberbio. Pero no soberbio en el sentido malo, sino... No soberbio en un sentido ególatra. Exactamente. No en un sentido egoísta, sino exactamente. Más bien como del brillo que puede llegar a tener. Exactamente. Y independientemente de eso, terminaría sonando soberbio, si sería por eso. Sino es como ponerte a ti primero que a las personas. Mucha gente está acostumbrada a tener un acercamiento al amor como poniendo a la otra persona antes que uno, ¿no? Y el mensaje que tuvo este disco fue siempre el hablar de libertad, el hablar de te amo a ti porque me amo yo. Entonces, ese fue el sentido. Por eso un disco soberbio. Exactamente. Okay. Y por el juego de palabras que suena interesante. Okay. El disco soberbio salió hace más o menos un año. Sí, aproximadamente a la venta y todo, tiene ya un año y medio aquí en Juárez. Ok, de hecho recuerdo una de las cosas que a mí me llamó la atención fue el concierto soberbio. El concierto soberbio. Que fue donde lo presentaste. ¿O no, ya lo habías presentado ya antes? Ya no tuve presentación porque extrañamente, te digo, las cosas empezaron a pasar de una manera que todavía siento que estoy muy verde en el sentido del medio artístico en general. Te digo, no fue una decisión que yo tomé. Creo que son las mejores cosas de la vida cuando uno no decide y el destino te pone. El destino decidió que me dedicara a esto y ha decidido todas las cosas que van pasando. Yo no he buscado nada. La gente a veces me pregunta, ah, ¿cómo lo has hecho para...? La verdad, sinceramente, no he hecho nada más que estar donde me piden que esté y compartir lo que me han pedido que comparta, ¿no? Básicamente ha sido eso. Y te digo, no presenté el disco. Entonces después, para el 14 de febrero, cuando ya algunas de mis canciones se escuchaban y empecé a hacerme de algunos fans por internet, decidimos hacer un concierto que fue con, ahora sí que con puras canciones mías que nunca lo había hecho. He trabajado en varios bares y canto mis canciones, pero por lo general siempre canto covers, ¿no? Entonces dije, quiero tener un espacio en el que pueda, aparte de compartir canciones nuevas y canciones del disco, hablar un poco de mis visiones, ¿no? De lo que es la vida y el amor y mensajes que quería dar a la gente. Okay. Esto, por lo que me estás comentando, lleva 2 años. Sí. ¿Cómo ha sido el cambio en tu vida de esos 2 años para acá? Híjole, pues nunca había trabajado antes de eso, básicamente el cambio ha sido que empecé a trabajar. Es muy reconfortante saber que vivo de hacer lo que me gusta. Ese ha sido el cambio principal, el ganar esa libertad de amar mi trabajo, de amar lo que hago y de verlo básicamente, o sea, como una profesión, ¿no? Desde el sentido de que, o sea, si compro una guitarra la puedo deducir en Hacienda, ¿sabes cómo? O sea, okay. Ese tipo de cosas, que ya es un trabajo, y tener las responsabilidades de que es mi profesión. Básicamente eso es todo y no ha habido ningún cambio drástico, te digo, nada más el tener la visión de, híjole, pues a dónde voy, ¿no? Ahora que cambió el rumbo, uh-huh. Saber replantearnos a dónde quiero llegar, nada más. ¿Y ya sabes para dónde vas? No, yo creo que no. Yo cuando empecé decía, sí, yo sé a dónde voy. La verdad, no sé, no tengo idea. Pero es maravilloso, ¿no? Vivir un poco en la incertidumbre y vivir el día a día con más pasión y pues lo único seguro que tenemos es la muerte, ¿no? Y no sabemos cuándo nos va a llegar. Entonces es importante cada día hacer lo que tienes que hacer y vivir de una manera plena. Bueno, una de las primeras cosas, espero que no te incomode hablar del tema. Dime. Porque hay quienes les incomoda hablar, sí, del tema. Hubo algo que a mí me llamó mucho la atención cuando yo empecé a escuchar de ti. Sí. Fue de la parte en que estabas tú desarrollando tu lado espiritual. Uh-huh. ¿Cómo empezaste tú con eso? Híjole, bueno, cuando empecé a estudiar psicología, típico, me dio la típica crisis del psicólogo, ¿no? Empiezas a estudiar trastornos mentales y luego gran parte de la exigencia de la carrera no es solo mucha lectura y estudiar y todo eso, sino la introspección y es echarte un clavado para adentro. Supongo que es una inquietud que tenía, personal, porque si no hubiera entrado a estudiar esa carrera y no hubiera durado, ¿no? Entonces, de descubrir cosas de ti mismo, cosas que te gustan, cosas que no te gustan. La psicología creo que es maravillosa, pero cualquier disciplina se queda corta. Cualquier disciplina está limitada para lo que sea, ¿no? Entonces, empecé a buscar un enfoque más integral de mi persona, porque típico, te preguntan, ¿por qué entraste a estudiar a esta carrera en psicología, ¿no? Y la respuesta obligada es para ayudar a los demás. Yo creo que mi respuesta nunca fue esa, mi respuesta es para conocerme a mí, para ayudarme a mí. Si no estás bien, no vas a poder dar nada a la gente. Cuando la psicología de alguna manera dejó de llenar esos espacios en blanco que yo tenía conmigo, me cambié a nutrición. O sea, y de alguna manera el enfoque era el mismo, tratar de buscar un equilibrio emocional en las personas, con mis servicios, ¿no? Y en mí misma. Cuando tuve que ir a comprar un conejo para sacrificarlo para una clase, dije, esto no es lo mío, con permiso, yo me retiro, primero de la clase y después de la carrera. Volví a psicología y fue cuando todo empezó, ¿no?, a cambiar en mí, cuando empecé a componer, cuando me di cuenta de muchas cosas que traía dentro de mí, empecé a buscar otras cosas, que de alguna manera siempre había buscado. Entré a un curso de Reiki, empecé a leer cosas de metafísica y ¿eso cuánto tiempo tiene atrás? Aproximadamente 11 años. Yo creo que no quiero hacerlo como una búsqueda, porque al final de cuentas termina siendo un objetivo más del ego, ¿no? Cuando estás esperando algo, el ego siempre espera, el ego siempre está queriendo ser más, queriendo conocer más. Entonces, he pasado por muchas disciplinas, he leído de muchas cosas, pero es el momento de vivirlo, porque muchas veces traté de coleccionar conocimientos de alguna manera y eso termina siendo un error. No hay como lo más sencillo y lo más básico, que son las cosas más sencillas de la vida, y vivir cada momento al 100%. Creo que eso es el secreto que todos buscamos y que no nos damos cuenta, porque siempre estamos tirando hacia el futuro o con cosas en el pasado, pero se nos escapa este momento. Creo que eso es lo que te puedo decir que he descubierto en todo este tiempo. Y de alguna manera eso también lo transmites a través de tu música. Claro, parte de mi búsqueda espiritual es el decir, ahora sí, tengo una carrera en la que no es para ayudarme a mí, digo, pues bueno, el componer es algo, ¿no? Pero en la que puedo transmitir un mensaje, que es lo que me di cuenta que siempre había buscado, dar un mensaje a la gente. a mayor o menor escala en este momento tengo personas que me escuchan. Entonces creo que es una responsabilidad y es algo bonito que puedas, o sea, que yo pueda transmitir un mensaje positivo a la gente en estos tiempos, ¿no? Que a veces la música se vuelve muy... Hay música para todo, ¿no? Hay música para divertirse, hay música para hacer el amor, hay música para irse de fiesta, para todo, ¿no? ¿Por qué no hacer? ¿En qué categoría entra? Creo que es música para llorar, música para reflexionar, música para sanar. Creo que es donde... No sé si suena muy pretencioso ese adjetivo, pero creo que es música para sanar, para tranquilizar, ¿cierto? ¿Siempre las composiciones empiezan a partir de ti, a partir de experiencias propias? Sí. Hace poco aprendí un método que es aprender a hacer canciones de las cosas que dice la otra gente. Uh-huh. Y es lo que estoy aprendiendo, te digo, tengo 2 años apenas y si te pones a pensar realmente, y me pongo a pensar realmente, no sé qué estoy haciendo, no tengo idea qué está pasando en mi vida. Pero lo estás disfrutando. Loco. Claro, sí, es un poco loco, es una locura, pero okay. Es una locura que debes de dejar entrar en tu vida para poder ser más pleno y más feliz. Okay. Y no tienes esa presión del qué es lo que tengo que hacer ahora, hacia dónde quiero llevar todo esto, o es únicamente... ¿El disfrutar lo que estás haciendo? ¿O empiezas con esas expectativas de ahora sí voy a ser una rockstar? Mira, esas expectativas las he tenido varias veces, pero te digo, lo único que me crean esas expectativas es como si estás esperando algo. Uh-huh. Y es angustia y es... Yo creo que las cosas más maravillosas pasan cuando estás más contento, más tranquilo, más feliz. Y lo único que todos son etapas, o sea, nada dura para siempre. Hay veces que estoy muy feliz y sé qué va a pasar, y hay veces que estoy muy triste y sé qué va a pasar. Todo es una fluctuación de todas las cosas en la vida en general. El dinero y la fama y la fortuna y todas las cosas van y vienen, es la ley, es así, tiene que ser. Entonces lo único que hago cuando me siento a veces como que no veo claro las cosas, no sé, a veces me pongo a componer y digo, bueno, a lo mejor en un futuro esto me va a servir de algo, o simplemente aceptar las cosas, que es lo más importante, ¿no? Para todo hay un momento, y si no estás preparado, no te va a llegar todavía. Y es como, no me desespero porque sé que es como una bendición que no llegue todavía, porque si no llegas porque todavía no estoy preparado. Así lo puedo resumir. Okay. Bueno, te agradezco mucho el tiempo, te agradezco mucho lo que es esta entrevista. Si en algún momento dado hay algo que después, no sé, alguna presentación, quizás un siguiente disco, que supongo que ya estás trabajando en eso. No sí, sé. Sí, sí, de hecho estoy en el estudio ahorita grabando las nuevas canciones. Creo que vienen canciones, pues la temática es la misma, es como la sanación de las relaciones y todas esas cosas que... Todos tenemos cosas que sanar, que perdonar, y tenemos sueños, ¿no? Gran parte del mensaje que también he quedado con mi música es perseguir el tipo de vida que quieras tener. Okay. No más allá de tus sueños y de los objetivos, sino vivir como quieras vivir, independientemente de las presiones. Uh-huh. Porque en estos tiempos lo que sobra son las presiones de todo tipo. Presiones de la familia, presiones de los amigos, de la gente, de la pareja, del ego mismo. Entonces, como liberarse de todo eso y realmente hacer lo que quieres hacer, ¿no? Y de buscar el camino que tú quieras tener. Entonces, sigo respetando esa línea, que es lo que hasta el momento he querido hacer. Y te digo, ahorita tengo un sencillo en el radio que no está en el disco Soberbio, ya mencionado, pero que viene pronto. Igual por internet van a poder comprar la canción, que mucha gente me la ha pedido. Entonces, si quieren visitar y tener noticias de lo que viene, es myspace.com/CarlaRiojas o carlariojas.com.mx, y pues ahí tienen el update de todo lo que va pasando. Perfecto, sí, si en algún momento dado quieres actualizarnos o darnos más información de esto, créeme que también te voy a estar siguiendo la pista. Perfecto, Luis, porque... pues yo también les seguiré la pista a ustedes. Sí, en este caso, a mí en lo personal, si hay algo que me gusta, y al menos por lo que yo he visto, es cuando un artista es honesto o cuando una persona es honesta, no importa a lo que se dedique, siempre llega un mensaje para alguien más, y por eso también te traje para acá. No, pues, muchas gracias. Muchas gracias a ti por considerarme para este espacio, que creo que es un espacio especial, y estoy contenta de estar aquí. Ok, muchas gracias. Gracias, Luis, hasta luego. Carla nos hizo el favor de dejarnos para este espacio lo que es el sencillo de lo que será su próximo disco. Entonces, ya sin mayor preámbulo, los dejo para cerrar este podcast con la siguiente canción de Carla Riojas. Esto se llama Te Perdono. Te perdono todo el tiempo que perdiste. Te perdono por estar con alguien más. Te perdono todo lo que no me diste. Te perdono todo lo que tuve que callar. Te perdono la falta de coraje. Perdono la falta de valor. Te perdono 5 años de encuentros a escondidas. Te perdono las mentiras en el nombre del amor. Te perdono cuando tuviste que irte, aunque el cielo se cayera sobre mí. Te perdono todos esos días tristes. Te perdono lo que fue, ya fue así. Te perdono porque sé que me quisiste. Te perdono porque he estado en tu lugar. Te perdono porque somos diferentes. Te perdono porque tú sufriste igual. Perdono si algún día te enamoras de alguien más. Te perdono tus miradas a otras gentes. Te perdono las noches en soledad. Te perdono esos besos que le diste. Te perdono estos besos que me das. Te perdono las veces que me ignoraste, esas veces en que no quisiste hablar. Te perdono todo lo que me ocultaste, en el fondo yo sabía la verdad. Te perdono si es que hay que perdonarte. Te perdono porque fue mi decisión. Te perdono. Perdono y por eso hoy me voy.